Sección 10. De la Tierra de Todos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Tierra de Todos, de Vicente Blasco Ibáñez. 10. Pocos meses después de haber empezado los trabajos en el campamento de la presa, los habitantes de las diversas colonias establecidas a orillas del Río Negro hablaron con admiración del nuevo boliche del gallego, apreciándolo como el establecimiento más hermoso de la comarca. El dueño había embellecido su interior con una novedad tan instructiva como interesante. Uno de los primeros que acudieron al campamento en busca de trabajo fue un inglés que llevaba muchos años vagando de un extremo a otro de la América del Sur. La última etapa de su existencia aventurera había sido en el corazón del Paraguay, comerciando con las tribus salvajes, tráfico que no parecía haberle hecho rico. Como recuerdo de su vida en la selva, llevó a Buenos Aires 4 cocodrilos del gran río Paraguay, llamados yacarés, con el caparazón relleno de paja y una serpiente boa de varios metros de longitud, cuyo vientre había sido atiborrado de hierbas por los disectores indígenas. En la capital de la Argentina le hablaron de los grandes trabajos que se realizaban junto al Río Negro, haciendo necesario el enganche de numerosos jornaleros, y allá se fue con toda su colección de animales empajados, saltando de la temperatura tórrida del Paraguay y el Brasil inferior al invierno rudo de la Patagonia. A las pocas semanas murió de delirium tremens por haberle abierto un crédito demasiado amplio el dueño del boliche del gallego, y como este honrado industrial creía firmemente en el santo derecho de cobrar las deudas y poseía, además, cierto instinto de la decoración oportuna para atraer a los parroquianos, se apropió de los 4 yacarés y la boa, adornando con ellos el techo de su tienda. En realidad, Antonio González, que era andaluz de nacimiento, aunque le apodaban todos el gallego, no podía mirar, sin cierta aprensión hereditaria, el enorme reptil que, semejante a una maroma de barco, pendía formando curvas de los cuchillos de la techumbre. Pero a los ebrios más consecuentes del establecimiento les placía beber debajo de este adorno extraordinario, y un comerciante debe sacrificar sus preocupaciones y sus miedos para mejor servicio del público. El ofidio de pellejo arrugado, cubierto de moscas, que formaban sobre él un forro negro inquieto y rumoroso, se extendía por la mitad del techo de punta a punta, agitándose como si reviviese cada vez que se abría la puerta y entraba un chorro de aire. Esta corriente atmosférica hacía caer a veces en los vasos de los parroquianos moscas secas procedentes del verano anterior, escamas de pellejo del culebrón y un polvillo sutil, mezcla de relleno vegetal y del arsénico empleado por sus preparadores para impedir que se pudriese. En los ángulos del techo se balanceaban pendientes de cuerdas los 4 cocodrilos, negros y rugosos por el dorso, y mostrando al público el color amarillo de sus vientres y las plantas de sus patas. Las gentes del país, cuando pasaban por la presa, creían necesario detenerse a beber un vaso en el boliche para admirar tales novedades. Las aguas del Río Negro jamás habían conocido cocodrilos, y en cuanto a reptiles, no había en toda la Patagonia más que ciertas víboras de mordedura mortal, cabezudas, cortas y gruesas, como el signo ortográfico llamado coma. El dueño del boliche, con la autoridad de un hombre que ha visto lo que cuenta, explicaba a sus parroquianos las costumbres de los fieros animales que se balanceaban sobre sus cabezas, y hasta daba a entender que había tomado cierta parte en tal peligrosa casa. Pero al poco tiempo notó que estos adornos, gloria del establecimiento, si enorgullecían a muchos de los habitantes de la colonia, contribuían igualmente al alejamiento de otros. Lo sabía que eran andaluces como el gallego, y no tenían las mismas razones utilitarias de éste para sobreponerse a sus preocupaciones. También lo sabía italianos y de otras tierras que, reconociendo la excelencia de los géneros expendidos en el boliche, no osaban, sin embargo, penetrar en su interior. Beber bajo la panza amarilla y las 4 patas extendidas de un cocodrilo, pase. Pero levantar los ojos al empinar el vaso y ver a aquel serpentón que expelía moscas, mostrando a trechos el cuadriculado repelente de su piel, eso nunca. Los más atrevidos solo se decidían a entrar con la diestra cerrada y avanzando el dedo índice y el meñique en forma de cuernos para conjurar la mala suerte. «¡Lagarto! ¡Lagarto!», murmuraban, entornando los ojos para no ver lo que estaba sobre sus cabezas. Otros, ni aun valiéndose de este conjuro, se atrevían a pasar delante y en pleno invierno, con las manos en la faja y echando chorros de vapor por la boca, preferían mantenerse fuera, esperando que Frieterini, el criado del boliche, le sacase los vasos. Se sacrificó el dueño una vez más, ganoso de evitar molestias a su público. La boa fue descolgada para ser vendida a una taberna de la Boca, en el puerto de Buenos Aires, frecuentada por marineros, y quedaron por único adorno los cuatro yacarés que se balanceaban en el techo como lámparas funerarias apagadas. Otro atractivo del establecimiento eran las banderas, que en días de fiesta patriótica ondeaban sobre su techumbre y el resto del año adornaban su interior. Todos los rectángulos de colores inventados por los hombres, ansiosos de formar grupo aparte para distanciarse de sus semejantes, figuraban en este rincón de la Patagonia. Banderas de naciones existentes, banderas de naciones que habían muerto y deseaban revivir, banderas de naciones que no habían existido nunca y pugnaban por nacer. No quedaba un trabajador en esta tierra de todos que no tuviese su trapo patriótico en el boliche. Antonio González había conocido, antes que las cancillerías de Europa, las banderas que años después iban a ser consagradas por los trastornos de la Gran Guerra. Todas las admitía, desde la de Irlanda Libre a la de República Sionista que debía establecerse en Jerusalén. Solamente se había disputado una vez con ciertos compatriotas procedentes de Barcelona que pretendían imponerle la bandera catalana. «Yo la admito», dijo con solemnidad diplomática, «lo único que discuto es sus dimensiones». Y acabó por aceptarla en su museo banderístico, como él decía, pero exigiendo que su tamaño no pasase de la cuarta parte de la bandera española. En días de fiesta patriótica, ayudado por Frieterini, procedía al embanderamiento de la techumbre, dando explicaciones al comisario, único representante de la autoridad. Se expresaba como un jefe de protocolo llamado a consulta por el presidente del gobierno. «Usted, don Roque, conoce muchas cosas, pero en esto de las banderas yo sé mejor con qué bueyes aro. Primeramente hay que colocar la bandera argentina, más alta que todas. Luego a su derecha la de España, que nadie me lo discuta. En esta tierra, después de los argentinos, somos nosotros. Ya sabe usted, Isabel la Católica, Solís, don Pedro de Mendoza, don Juan de Garay». Iba lanzando nombres de navegantes y descubridores a su capricho, mientras examinaba desde abajo el método con que el camarero italiano colocaba las banderas. «¿Ya estaba puesta la de la Argentina? ¿Y a su derecha bien clavada la de España? Muy bien. Ahora, Frieterini mío caro, ve colocando banderas a tu gusto, a lo que salga, pues todos somos iguales, y esta es la tierra de todos, como dice don Manuel». En verano, las moscas invadían en proporciones inauditas el interior algo lóbrego del boliche, huyendo de la atmósfera ardorosa de una tierra siempre sedienta. De noche, la luz rojiza de los quinqués mantenía en agresivo insomnio a estas nubes de insectos. Eran moscas lentas, tenaces, de una torpeza pegajosa. Caían en los platos y en los vasos, nadaban en las salsas y las bebidas alcohólicas. Al abrirse las bocas se metían inmediatamente en sus cavidades, cosquillaban las orejas, se introducían por los orificios de las narices. Toda cuchara, al ir del plato a los labios, veía inmediatamente en tan corto viaje posarse sobre sus bordes algunas de estas intrusas que se estiraban alargando las patas y agitando las alas. Se dejaban matar, pero eran tantas, tantas, que los hombres desistían de atacarlas, transigiendo con ellas por cansancio, y únicamente las repelían con el aliento o escupiéndolas cuando se colaban en su boca y sus narices. Otros parásitos asaltaban igualmente las viviendas de este pueblo perdido en la soledad. En el boliche, por ser mayor la concurrencia, parecían más numerosas las plagas. Del techo y las paredes de madera se desprendían insectos sanguinarios sobre las curtidas epidermis para perforarlas y chupar su jugo. Otras veces surgían del suelo, remontándose por las gruesas botas. En invierno, el boliche, por estar con las puertas cerradas, conservaba una atmósfera densa de humo de tabaco que olía a ginebra, a vino agrio, a ropa mojada y a cuero de zapato. El criterio más absurdo, falto completamente de economía y de lógica, parecía guiar la marcha comercial del establecimiento. Apenas había sillas en él. Los guitarristas colocaban sus posaderas en cráneos de caballo, una parte del público se dejaba caer en el suelo al sentir cansancio y al mismo tiempo, en la anaquelería detrás del mostrador, se renovaban todas las semanas las filas de botella de champaña. Cuando los jornaleros cobraban su quincena, el gallego tenía que atender a las más disparatadas orgías. Los que, faltos de familia, podían gastar todo el dinero ganado en su propia persona, imaginaban banquetes babilónicos pidiendo latas de sardina de España para remojarlas con varias botellas de pomerigreno. Muchas veces escaseaba el pan en la presa, pero el parroquiano, obligado a comer galleta dura, conocía el gusto de foie de gras y cuánto cuesta una botella de Montchandon. En las noches transcurridas entre dos pagas, el whisky y la ginebra apagaban la sed silenciosa de unos y daban nuevas fuerzas a otros para seguir hablando. El principal tema de conversación era adivinar cuándo se detendría el tren en la presa regularmente. Las locomotoras solo hacían alto allí cuando descargaban maquinaria para las obras del dique. A los del campamento les parecía una injusticia que pasasen los vagones de largo hasta la estación de Fuerte Sarmiento, con el pretexto de que aún no había terminado las obras en el río ni las tierras inmediatas estaban regadas, sin lo cual era imposible su colonización. En el viejo mundo se creaban al principio las poblaciones y después se construían para ellas los ferrocarriles. En esta tierra nueva ocurría lo contrario. Primeramente se había tendido los rieles a través del desierto. Después de 50 en 50 kilómetros se creaba una estación formándose un pueblo en torno a ella. ¿Por qué no ha de existir una estación aquí en la presa donde vivimos cerca de 1000 personas? Clamaba Antonio González, el dueño del boliche. En cambio, el tren se detiene en muchos sitios donde solo hay un caballo atado a un poste para llevarse la correspondencia. Debíamos enviar una comisión a Buenos Aires. Mientras tanto, los concurrentes se limitaban a hacer suposiciones sobre la fecha en que el tren empezaría a detenerse allí con regularidad, apostando cajones de botellas de champaña a favor de un mes o de otro. Ciertos grupos conversaban aparte, sin sentirse atraídos por el baile ni por las mujeres agregadas al establecimiento del gallego, en el que se vendían lo mismo el alcohol y el amor. Iban hablando con arreglo a sus gustos y a los azares de su profesión. Los roturadores de tierras mencionaban el alpataco, odioso arbusto del país, que yergue sobre el suelo una cabellera vegetal de escasa altura y en cambio avanza sus raíces hasta una distancia de 30 metros. Su madera era dura como el bronce y hacía rebotar las hachas, rompiéndolas muchas veces. Uno de estos arbustos exigía varios hombres y un día entero para ser arrancado, y cuando los roturadores a destajo lo encontraban, prorrumpían en lamentaciones y juramentos. El camarero apodado Frieterini, joven pálido, de cabellera echada atrás, ojos febriles y brazos arremangados, cuando dejaba de servir a los concurrentes, iba a una mesa ocupada por varios trabajadores españoles a los que describía la belleza de su ciudad natal en un lenguaje de italiano llegado 2 años antes al país. «Yo no dico que preciasía una grande città, que esto no, ma cuando llega la noche, los jóvenes salen con mandolinos a hacer serenatas y cada uno tiene su amor, algo más hermoso que aquí, a Brescia». Acodado el gallego en el mostrador, escuchaba a los parroquianos más viejos, jinetes del país, que habían cabalgado de los Andes al Atlántico y del río Colorado al estrecho de Magallanes como guía de los compradores de hacienda o explorando el desierto para descubrir aguadas y nuevos pastos. Su paciencia desafiaba el tiempo, apreciando las semanas y los meses de viaje como si fuesen simples días. Uno de ellos gustaba de relatar su última excursión por las estribaciones de los Andes del Sur, visitando los lagos más solitarios. En este viaje había servido de guía o vaquiano a un sabio de Europa, recomendado por otro sabio al que prestó el mismo servicio 20 años antes. Durante la primera expedición fueron encontrando restos de animales monstruosos pertenecientes a los periodos prehistóricos, esqueletos gigantescos que eran etiquetados y encajonados para que los reconstituyesen después en los museos del viejo mundo. Su último viaje había sido más original. Este segundo sabio buscaba los animales de la época prehistórica, pero vivos. Entre los escasos habitantes acampados al pie de la cordillera, se heredaba la convicción de que existían, aún en ciertos lugares del desierto patagónico, bestias enormes y de formas nunca vistas, últimos vestigios de la fauna que surgió al principiar la vida en el planeta. Algunos juraban sinceramente haber visto de muy lejos al plesiosaurio hundiéndose en el muerto cristal de los lagos andinos o pastando en la vegetación de sus riberas. Pero veían esto al anochecer, cuando la cordillera extendía su inmensa sombra violeta sobre la llanura. Los incrédulos afirmaban que la tal visión surgía siempre cuando el observador regresaba de algún boliche lejanísimo llevando muchas copas en el cuerpo. Después de exponer el pro y el contra del asunto, el viejo vaquiano terminaba así. En un año no tropezamos con ninguno de estos animales y fuimos de lago en lago desde el Nahuel Huapi hasta cerca de Magallanes. Pero yo he visto con mis ojos huellas en la tierra más grandes que patas de elefante que nos enseñaban las gentes del país. He visto también, junto a un lago, unos montones de excremento seco tan altos como mi persona que no podían ser de ningún animal conocido. Y mi sabio callaba cuando yo le hacía preguntas como un hombre que no se decide ni por unos ni por otros. ¿Quién sabe lo que hubiéramos visto si seguíamos allá más tiempo? Tal vez cuando aumente la gente en aquellos pagos será descubierta alguna de esas bestias solitarias. Gustaba también el dueño del boliche de hacer preguntas a sus parroquianos más viejos sobre ciertos hombres misteriosos que habían pasado por esta tierra años antes, cuando acababan de ser expulsados los indios y se iniciaba la colonización. Eran personajes de vida novelesca, nacidos en palacios reales, y que, a semejanza de muchos santos que abandonaron la casa rica de sus padres para sufrir privaciones, renunciaban a todas las comodidades de su origen, despojándose de su nombre para ser un vagabundo más y conocer el áspero placer de la libertad salvaje. El nombre de Juan Ort lo repetían familiarmente los habitantes más antiguos del territorio. Había leído el gallego su historia en libros y periódicos. Este Juan Ort era un archiduque de Austria que abandonaba su alto grado en la marina de guerra y sus honores en la corte bajo la influencia de una misantropía poética y vagabunda, hereditaria en su familia. Luego de renunciar al título de archiduque para llamarse simplemente Juan Ort, corría los mares en un lujoso yate, acompañado de hermosas mujeres y de músicos. Un día circulaba la noticia de que el buque se había perdido, con todos sus tripulantes en el Cabo de Hornos, al pasar de una costa a otra de la América del Sur. Pero Juan Ort no había muerto. Este naufragio fingido o real iba a servirle para descender aún más a través de las capas sociales, conviviendo con los que estaban en lo más hondo. «Yo lo conocí», decía otro viejo de la presa. «Era ni más ni menos que vos o que yo». Un hombre como todos los que llegan, con su linjera al hombro, en busca de trabajo. Este gringo alto y rubio siempre estaba serio y bebía sin compañeros. A nadie dijo que se llamaba Juan Ort, pero todos lo sabíamos. Además, llevaba en su linjera un vaso de plata con unos escudos de su familia real y le gustaba beber en él a solas en su ranchito, porque era el vaso de cuando iba a la escuela. De pronto este vagabundo había desaparecido. Algunos lo supusieron oculto en los peores barrios de Buenos Aires. Otros aseguraban haberlo encontrado de fotógrafo en Paysandú. Nadie sabía dónde había muerto. «Macanas», decían los incrédulos al escuchar tales relatos. «Todos los gringos que vienen por acá y no quieren trabajar la echan de Juan Ort para que les admiren los sonsos». Antonio González, lector incansable de novelas en varios tomos, creía en Juan Ort y otros personajes igualmente interesantes, que venían a acabar su existencia en una tierra donde a nadie le preguntaban su pasado. Mientras los parroquianos no se escapasen sin pagar, el gallego estaba dispuesto a reconocerles una historia maravillosa, viendo en todos ellos a un hijo o sobrino de emperador, descontento de su origen y ganoso de cambiar de postura. Otros tertulianos, los de aspecto más acomodado, se ocupaban del porvenir de este pueblo naciente. La suerte de él iba unida a la de González. Ahora estaba con el peludo pecho al aire, despeinado, sucio de polvo, y unos redondeles elásticos sujetaban las mangas de su camisa para dejar más libres las manos. Su camarero ofrecía mejor aspecto, pero él guardaba ahorrados algunos miles de pesos en el Banco Español de Bahía Blanca, y además era dueño de 1000 hectáreas de tierra cerca del pueblo. Lo único que le traía disgustado era la mala educación y la ignorancia de su clientela, que se empeñaba en llamar a su establecimiento boliche como en los primeros días de su fundación, sin querer reconocer los engrandecimientos importantes realizados por su dueño ni el rótulo de almacén que figuraba sobre la puerta. Pero, ¿qué valía su prosperidad actual comparada con los millones de pesos que iban a caer en sus manos el día que la presa, simple campamento de trabajadores en la actualidad, se convirtiese en una población importante y su almacén en un establecimiento rico como los de Buenos Aires y las tierras polvorientas que él había adquirido en un sinnúmero de chacras por las que le pagarían importantes arrendamientos colonos españoles e italianos? ¿Podría volver entonces a su patria para instalarse en Madrid, circulando por sus calles y paseos en el automóvil más lujoso y más grande que pudiera encontrar? Y las gentes de su pueblo natal, agradecidas a sus donativos, tal vez le hiciesen diputado o senador, y un ministro lo presentaría al rey de España, cuyo retrato en colores estaba clavado sobre un tabique de madera debajo de un cocodrilo. Quién sabe si hasta lo harían vizconde o marqués, como otros tantos bolicheros enriquecidos en América. Luego cortaba el curso de sus ambiciosos pensamientos para volver a la áspera realidad en que aún vivía. Con otros parroquianos interesados en el regadío de esta tierra, iba describiendo su aspecto presente para hacer más violento el contraste con su futura prosperidad. ¿Qué hay aquí ahora aparte de las personas que vivimos en la presa? Avestruces y pumas nada más. Sus oyentes sonreían al acordarse de las bandas de avestruces que bajaban de la altiplanicie a la cuenca del río, atraídos, sin duda, por la novedad de los trabajos que iban realizando los hombres junto al agua. La señorita de la estancia de Rojas se divertía acosando a estos rebaños zancudos que escapaban abriendo el compás de sus rudas patas y eran alcanzados algunas veces por el lazo de la amazona. El puma, con el empujón del hambre, también descendía en invierno de las alturas para rondar en torno a los ranchos y casitas de la presa. Al ser mencionado el puma, algunos volvían a sonreír, torciendo sus ojos hacia Frieterini. Un amanecer al salir el camarero al corral del boliche había visto saltar del fondo de un tonel vacío a una especie de tigre con la piel a redondeles y del tamaño de un perro. Era un puma que se había encogido para dormir en este refugio, dando una sorpresa formidable al nostálgico evocador de las serenatas de Brescia. «Cuando tengamos agua y las tierras se rieguen», continuaba González, «vivirán aquí miles y miles de familias». Él y sus rústicos parroquianos tomaban espontáneamente una entonación casi lírica al hablar de los prodigios del agua. Más allá de la presa estaba Fuerte Sarmiento, a donde iban todos para tomar el tren. Este pueblo se había formado junto a un fortín en la época de la expulsión de los indios. El ejército de ocupación pudo abrir fácilmente un pequeño canal, aprovechando el declive del río. Y este curso líquido hacía del pueblo un oasis prodigioso en medio de las secas tierras colindantes. Álamos enormes formaban murallas defensivas de las huertas. La viña, toda clase de hortalizas y de árboles frutales crecían con la prodigalidad de una tierra vigorosa que empieza a procrear después de miles y miles de años de inacción. Su riqueza aún resultaba más sorprendente por contraste con el desierto que se extendía más allá de los tentáculos de sus últimas acequias. Pero los tertulianos admiraban más otro oasis, a varias leguas de distancia, aguas abajo, en un lugar donde el río, por tener un desnivel natural, podía ser sangrado para el riego. Un vasco había abierto fácilmente canales, regando leguas y leguas plantadas de alfalfa. Las excelencias de este pasto eran un motivo de admiración en el boliche. Todos adoraban, con el fervor del creyente, los milagros de la alfalfa con riego. En el territorio de Río Negro, esta planta de origen asiático solo necesitaba ser sembrada una vez. Los alfalfares, cuando tenían agua, resultaban perpetuos. En Fuerte Sarmiento lo sabía que databan de poco después de la expulsión de los indios y con 30 y tantos años de existencia estaban mejor que el día en que los sembraron. Según los cortaban, crecían más fuertes y los sanos. Si el hombre pudiese comer alfalfa, declaraba sentenciosamente el gallego, quedaría resuelto para siempre el problema social al haber en el mundo comida de sobra para todos. Por desgracia, solo los animales podían asimilarse este alimento maravilloso. Las ovejas que el vasco apacentaba en sus alfalfares eran como bestias de otro planeta, donde una nutrición maravillosa diese a los seres proporciones exageradas. «Parecen animales vistos con anteojo de aumento», decía el bolichero. Su rico compatriota, el vasco, orgulloso de sus prados infinitos y de sus ovejas enormes como mastines, se complacía en decir a algún vagabundo que pasaba junto a su propiedad: «Si llegas a cargarte esa oveja, te la regalo». Pero el hombre, después de grandes esfuerzos, no lograba echarse a la espalda el pesado animal. Cuando recibía a algún huésped, lo obsequiaba con un pavo puesto en el asador. Y el invitado se confundía al verlo sobre la mesa, creyendo que esta ave, nutrida con alfalfa, era un corderillo asado. La abundancia que rodeaba a tal español le permitía ser tolerante con la miseria ajena y perdonar el robo. No podía transigir con manos duras y otros aficionados al cuatrerismo, porque se llevaban los animales enteros. «Que me roben toda la carne que quieran», decía. «Yo he sido pobre y sé lo que es el hambre, pero a lo menos, pucha, que me dejen los cueros». Más de una vez, al recorrer a caballo su enorme propiedad, prorrumpía en maldiciones viendo junto a su canal las entrañas y otros restos de una oveja. Pero algunos pasos más allá encontraba la piel todavía fresca, puesta sobre una alambrada, y esto le hacía sonreír. «Así me gusta que haya decencia y solo se lleven lo que sirve para matar el hambre». El dueño del boliche soñaba con alcanzar algún día la riqueza de su compatriota, poseyendo inmensos alfalfares. Y hablando del célebre pasto con otros que eran dueños igualmente de tierras yermas y esperaban el momento del riego, no sentían el paso de las horas nocturnas. Experimentaban las mismas emociones de los niños mientras escuchaban en la velada el relato de un cuento prodigioso. «¿Cuándo llegará el día que veamos la tierra de nuestros campos roja y cubierta de agua, lo mismo que si fuésemos a hacer ladrillos con ella?». Quedaban como extáticos al pensar en esto. Después miraban el reloj. Era tarde y había que ir a la cama para levantarse con el alba. Todos, al abandonar el boliche, volvían sus ojos instintivamente hacia el río oscuro que se deslizaba sordamente durante miles y miles de años entre tierras yermas, negándolas su caricia gestadora de tantas maravillas. Mientras llegaba la hora de ser millonario gracias a la irrigación, una de las mejores ganancias del dueño del boliche consistía en organizar los domingos corridas de caballos. Para esto necesitaba el permiso de Don Roque, y no le era fácil conseguirlo. El comisario tenía miedo a sus superiores. El gobierno federal había prohibido esta fiesta en los territorios de vida primitiva por ser causa de borracheras y peleas. Pero el antiguo vecino de Buenos Aires, para vivir resignadamente en la Patagonia, necesitaba una compensación mayor que el sueldo dado por el gobierno. Y a causa de esto, siempre que el dueño del boliche le hablaba a solas, conseguía vencer sus escrúpulos. «Por Dios, no anuncies mucho, gallego, que va a haber corridas», suplicaba el comisario. «No haga el demonio, che, que tengamos una desgracia y lo sepan allá en Buenos Aires, que sea únicamente para los que habitan el campamento». Pero el negocio exigía, por el contrario, una gran publicidad, y de muchas leguas a la redonda iban llegando a partir del sábado por la tarde numerosos jinetes. En el país no abundaban las fiestas y había que aprovechar las corridas de la presa. La población del campamento parecía triplicarse. El boliche expendía en 24 horas la provisión de bebidas hecha para un mes. Manos Duras saludaba a numerosos jinetes que vivían en ranchos lejanísimos y le habían ayudado algunas veces en sus negocios. Todos iban montados en sus mejores caballos, a los que llamaban fletes, para tomar parte en las carreras. Los premios dados por el gallego no eran gran cosa: un billete de 20 pesos, pañuelos de vistosos colores, un tarro de ginebra, pero los gauchos, orgullosos de sus espuelas, de su cinturón y de su cuchillo con mango de plata, venían a triunfar por el honor y la gloria, regresando a sus ranchos satisfechos de haber demostrado su guapeza ante los gringos trabajadores incapaces de montar un caballo bravo. Rara vez se volvían en la misma tarde. Consideraban necesario quedarse para celebrar el triunfo y las primeras horas nocturnas del domingo eran las de mayor ganancia para el boliche. También resultaban las más temibles para don Roque, y su recuerdo le hacía vacilar en la concesión de nuevos permisos, aún a riesgo de perder lo que le daba en cambio el gallego. Como el público no cabía dentro del establecimiento, formaba corros fuera de él, y Fretherini, ayudado por las mujeres, entraba y salía incesantemente con botellas y vasos. Sonaban las guitarras, acompañando los gritos y los palmoteos de la gente amontonada en torno a los bailarines. El comisario se mantenía a distancia con sus cuatro soldados de largos sables, sabiendo que su presencia, la más de las veces, servía para excitar los ánimos en vez de calmarlos. Los que más le preocupaban eran los peones chilenos. En las fiestas ordinarias, cuando estaban con sus camaradas de trabajo, su embriaguez resultaba metódica y su humor no sufría sobresaltos. Acostumbrados al trato con los peones europeos, cantaban y bailaban la cueca sin que se turbase la paz. Únicamente su patriotismo agresivo iba creciendo según aumentaba la cantidad de bebida consumida. ¡Viva Chile! Gritaban a coro entre una cueca y otra. Alguno, más entusiasta, completaba la aclamación lanzándola con toda su pureza clásica, como lo hacen los rotos en las fiestas patrióticas o en la guerra al cargar a la bayoneta. ¡Viva Chile, mierda! Mas en las tardes de carrera, la presencia de gentes extrañas y especialmente de aquellos jinetes de aire, arrogante, orgullosos de sus sillas chapeadas de plata, de sus armas y de los adornos metálicos de sus trajes, parecía esparcir un malestar provocativo, mezcla de odio y de envidia, entre los rotos que iban a pie. De pronto, cesaban de sonar las guitarras y había un rumor de disputa. Chillaban las mujeres, sobre sus chillidos se destacaba un grito mortal. Luego venía un silencio profundo y la gente se apartaba, dejando sitio a un hombre con ojos de loco y la diestra roja de sangre. «Abran cancha, hermanos, que me he desgraciado». Todos le abrían paso. Nadie pretendía detenerle, ni aun el comisario, que procuraba estar lejos. Hubiera sido un atentado contra las leyes establecidas por los antiguos, más conocedores de la vida que los hombres del presente. El hermano del herido o del muerto solo atendía al que estaba en el suelo, sin preocuparse de atajar a su agresor. Tiempo le quedaba de ir en busca del que se había desgraciado, allá donde estuviese, para desgraciarse, a su vez, ejerciendo el derecho de la venganza. Cuando ocurría uno de estos incidentes, don Roque, olvidando las larguezas de González, se mostraba indignado. «¿No te decía yo que esto acabaría mal, gallego? Ahora veremos lo que dicen en Buenos Aires. En una de estas, che, voy a perder mi puesto». Pero ni de Buenos Aires hablaban ni don Roque perdía su cargo. Como era la única autoridad y estaba de acuerdo con su colega de Fuerte Sarmiento, se procedía al entierro del difunto cuando lo había, y si solamente era un herido, éste se dejaba curar, asegurando no haber visto jamás al que le dio la cuchillada y añadiendo que no le reconocería aunque se lo pusieran delante. Transcurrían algunos meses sin que don Roque se ablandase. «Che, gallego, no me pillarás otra vez». Pero la generosidad del bolichero acababa con sus temores y de nuevo se anunciaba una corrida de caballos. Si la fiesta había terminado sin peleas, González triunfante reñía al comisario. «¿Lo ve usted? Este es un pueblo que progresa y puede uno tener confianza en su decencia. Lo de la otra vez fue un pequeño incidente». Para no verse el bolichero desmentido por los hechos, ensanchaba su largueza hasta manos duras, dándole algún billete de banco a cambio de que mantuviese la paz, valiéndose de sus amistades con unos y del temor que inspiraba a otros. Un sábado, al anochecer, entró Robledo por la calle central, de vuelta de sus canales. Al pasar ante la casa de Piruani, miró al lado opuesto y aceleró la marcha de su caballo por temor a que Elena abriese una ventana, llamándole. Iban transcurridos muchos días sin que él hubiese vuelto a visitarla. Sentía esos temores vagos que anuncian la cercanía del peligro, pero sin dejar adivinar de qué parte viene. El campamento de la presa le parecía ahora distinto al de algunas semanas antes. Su aspecto exterior era el mismo, pero su vida interna se transformaba en un modo inquietante. Iban perdiéndose la dulzura monótona y la confianza algo grosera con que se trataban todos siempre. Gualicho, el terrible demonio de la pampa, expulsado al mismo tiempo que los indígenas, había vuelto a estas tierras que fueron suyas, reconquistándolas. Robledo se acordó de cómo los indios solían combatir a dicho genio del mal apenas iban notando su presencia entre ellos. Cuando sus expediciones para robar ganado o sorprender a las tribus vecinas empezaban a fracasar, cuando iban en aumento las enfermedades en sus tolderías y las amenazas de hambre, todos los jinetes se armaban y salían al campo para vencer al maldito gualicho. Esgrimían contra el enemigo invisible sus lanzas y sus mazas llamadas macanas. Arrojaban sus boleadoras, correas terminadas por dos esferas de piedra que volteaban en el aire para envolver al adversario, acompañaban con aullidos sus botes, tajos y estocadas, y las mujeres y los pequeñuelos, marchando a pie, se unían a esta ofensiva general dando palos y puñetazos al aire. Alguno de sus innumerables golpes había de tocar forzosamente al mal espíritu, obligándolo a huir, y cuando al fin caían todos en tierra extenuados, la tranquilidad volvía a ellos, convencidos de que el enemigo estaba ya lejos de su campamento. El español creía notar en la presa la presencia de Gualicho, el diablo pampero, maligno y enredador. Empujaba a los hombres unos contra otros. Todos se miraban con hostilidad, como si se viesen diferentes a como eran antes. ¿Tendría al fin que juntarse el pueblo en masa para ahuyentar a golpes al oculto enemigo? Iba pensando en esto cuando su caballo se estremeció deteniéndose con tal brusquedad que casi le hizo salir disparado por encima de sus orejas. En el mismo instante sonaron varios tiros de revólver y vio cómo saltaban hechos pedazos los vidrios de las ventanas y las dos puertas del boliche. Surgieron por estas aberturas lo mismo que proyectiles, botellas, vasos y hasta un cráneo de caballo. A continuación aparecieron algunos gauchos amigos de manos duras que marchaban de espaldas disparando sus revólveres. Varios trabajadores del pueblo salieron a su vez del establecimiento, atacándolos igualmente a tiros. Otros, que ya habían agotado sus cartuchos, avanzaban cuchillo en mano. Cayó un herido y empezó a arrastrarse por el polvo. Luego, el ingeniero vio desplomarse a otro hombre. González apareció en mangas de camisa, como siempre, con dos elásticos sobre los bíceps. Elevaba los brazos, profiriendo súplicas, voces de mando y maldiciones, todo mezclado. Las mestizas, anexas al boliche, que completaban la venta del alcohol con el ofrecimiento de sus gracias, salieron también, asustadas y dando gritos, para huir hacia los extremos de la calle. Robledo sacó su revólver y, espoleando a su caballo, se fue metiendo entre los contendientes, apuntando a unos y a otros, al mismo tiempo que gritaba exigiendo orden. Ayudado por los vecinos que iban llegando, muchos de ellos con rifles, pudo restablecer una paz momentánea. Huyeron los gauchos, perseguidos por los obreros del dique, y acudieron las mujeres, lo mismo las danzarinas del establecimiento que las pertenecientes a las familias del pueblo, para rodear a los dos heridos y levantarlos. González, que protestaba a gritos sin que nadie le escuchase, hizo un gesto de alegría al reconocer a Robledo, como si éste pudiera arreglarlo todo. «Son los amigos de manos duras», dijo, «que vienen a armar bochinche porque a ese gaucho malo le quitan el suministro de la carne y le impiden hacer otros negocios. Como mañana teníamos carreras de caballos, Manos Duras me ha querido perjudicar, provocando esta batalla. Parece como que el demonio ande suelto ahora, don Manuel. Tan en paz que vivíamos antes». Sudoroso y emocionado aún por el combate, siguió balbuciendo explicaciones. Reconocía que los chilenos provocaban peleas algunas veces, pero era de tarde en tarde y a consecuencia de excesos en la bebida. Ahora no había que imputarles ninguna responsabilidad, pobres rotos. Eran los del país los que habían procedido insolentemente, como si obedeciesen una orden provocando a los trabajadores para perturbar la tranquilidad del pueblo. Y esto iba a durar, don Manuel. Conozco a manos duras. Si quisiera dinero, habría venido a pedírmelo, y no sería la primera vez. Pero debe haber de por medio algo que no adivino y que le hace buscar el escándalo, sea como sea. Acababan de ser recogidos los heridos y la gente los metía en el boliche. Un hombre a caballo salió en busca del médico de Fuerte Sarmiento, que solo visitaba la presa dos veces por semana. Varias mujeres corrieron para traer antes a cierto peón siciliano que gozaba fama de gran curandero. Los curiosos entraban en el almacén para enterarse de la gravedad de las heridas. En medio de la calle unas comadres hablaban a gritos contra manos duras y sus camaradas. Robledo volvió a emprender la marcha hacia su casa con aire pensativo. González tenía razón. El demonio andaba suelto. Alguien había trastornado profundamente la vida de la presa. Al otro día notó también un gran cambio en los grupos que trabajaban junto al río. Los obreros, dependientes del contratista, estaban sentados en el suelo, fumando o dormitando. Algunos de origen español canturriaban, tocando palmas y mirando a lo lejos como si contemplasen la patria lejana. El contramaestre chileno, apodado el Fraile, iba de un grupo a otro protestando de esta inercia, pero solo conseguía que los trabajadores riesen de él. Uno de los más viejos le contestó insolentemente: «Tú no esperarás heredar al italiano. ¿Por qué tienes entonces más interés que él en obligarnos a trabajar? Hace muchos días que no viene por aquí». Otro jornalero más joven añadió con una risa bestial: «Anda como un perro detrás de esa gringa hermosota, que huele tan bien y a la que llaman la marquesa. Yo también, si pudiera». Y añadió algunas palabrotas que hicieron reír a muchos con expresión salvaje de deseo. De pronto, un muchacho, un aprendiz que estaba sobre una pequeña altura, vigilando los alrededores, lanzó el grito de alarma: «¡Un ingeniero!». Inmediatamente todos dieron un salto. Buscaron sus herramientas y empezaron a simular un trabajo ardoroso, mientras el español iba avanzando entre los grupos al paso lento de su caballo. Miraban de reojo a Robledo y, según éste se iba alejando, dejaban caer sus herramientas, sentándose otra vez. Volvió repetidas veces su cabeza al ingeniero y se dijo, como el día anterior, que un poder oculto había trastornado la vida de la colonia. Gualicho andaba realmente por todas partes y hasta hacía sentir su influencia fuera del pueblo, desorganizando el trabajo de los hombres. Dejó a sus espaldas los numerosos peones de Pirovani, llegando al lugar donde sus propios obreros abrían los canales. Estos trabajadores no permanecían en perezoso descanso. Torrebianca los dirigía y vigilaba, dándoles ejemplo con su actividad. Al ver a Robledo, lo llevó aparte, como si tuviera que comunicarle una mala noticia. El perverso ejemplo de los obreros del dique empieza a perturbar a los demás. Nuestra gente quiere menos horas de trabajo como los otros. No comprendo en qué piensa ese pobre Pirovani. Tiene completamente abandonadas sus obras. Le miró fijamente Robledo, guardando silencio, mientras Torrebianca continuaba dándole noticias. Anoche me dijo Moreno que Pirovani y Canterac empiezan a hacerse la guerra. El uno se resiste a aprobar como ingeniero los trabajos que hace el otro como contratista. Desea perjudicarle, retardando de este modo los pagos del gobierno. Pirovani dice que suspenderá las obras y se irá a Buenos Aires, donde tiene muchos amigos, a quejarse del ingeniero. Estas palabras hicieron salir al español de su indiferencia silenciosa. Y mientras discuten, dijo con ira, llegará el invierno, crecerá el río antes de que el dique esté terminado, las aguas destruirán y arrastrarán el trabajo de varios años y todo habrá que volverlo a empezar. El marqués, que parecía pensativo, exclamó de pronto: «Esos dos hombres eran antes tan amigos, algo indudablemente debe haberse interpuesto entre ellos». Robledo hizo un esfuerzo para que sus ojos no transparentasen lástima ni asombro y movió la cabeza afirmativamente. Fin de la sección 10.